Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, encrucijadas digitales en el universo del cine actual, con Sergio Armand. Ya es un lugar común, Sergio, en los arranques, en los comienzos, en la introducción a estas conversaciones, plantear cómo la imaginábamos, cómo pensábamos que podíamos arrancar un camino que durante unos minutos nos va a tener conversando sobre cuestiones que vos venís investigando, que un grupo de profesores, investigadores de la Universidad de Buenos Aires viene realizando tan fructíferamente. Y imaginaba que tal vez el título del libro que compendia los artículos que han escrito Silvia Pérez Fernández, Susana Sell, Pablo Mesuti, Pablo Gasloli, podía ser una buena puerta de entrada, porque cuando se habla de en qué tiempo vivimos, se habla del mundo digital. Y ustedes en tono de interrogación se plantean post-analógico. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de post analógico? Por eso el signo de pregunta, ¿no? Hay quien claro. se queja y te saludo, Oscar. Hola, no sé si buenos días, buenas tardes, según el momento en que nos escuchen. Tal cual. Y agradecido de que nos hayas invitado. La pregunta es porque se da por sentado que estamos en una era digital, como si estuviera establecida. Y además se da por sentado el término analógico, como si todo lo que no pasa por una computadora, por la informática, por el lenguaje informático, fuera analógico. Cuando antes de esta, entre comillas, era, hay muchas cosas que no se llamaban analógicas, por lo menos no se usaba el término analógico. Si pensamos en la fotografía o el cine, uno usaba el término emulsión fotográfica, fotoquímico, fotosensible, no usaba analógico. En todo caso aparecía quizás para las grabaciones en cassette de audio o en videocassette, para separarlas de lo que después empezó a aparecer como digital en el mismo soporte magnético. Por ejemplo, el mini DV de video no hace tanto. Es tremenda la velocidad. Pero el mini DV era un soporte magnético igual que el del cassette, nada más que grababa un pulso digital. Lo mismo el disquete, si nos acordamos, o en audio lo que era el DAT, la datera, que también era una cinta magnética con un pulso digital. Sergio Armand, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entonces hay mucha confusión con respecto al soporte físico de la cosa, ¿no? Del sonido, de la imagen, del dibujo, el gráfico, la fotografía y el lenguaje, el cómo se conforma eso que nos llega. Y así como, de alguna manera, Lorenzo Vilches ponía en cuestionamiento el propio concepto de analógico cuando te llega una imagen que no es el objeto real, sino que vos ves algunas características que se aproximan a ese objeto que está representado. Hay una construcción muy parcial y vos lo ves como analógico porque lo ves igual. Al mismo tiempo, Lev Manovich dice, no, sí, hay una división tajante. Todo lo que no está convertido a ceros y unos es analógico. Y pasado por este proceso de convertirse a ceros y unos, es digital. El tipo fue tajante y marcó la línea divisoria. Pero lo que nos ocupa no es el término, el significado. Lo que nos ocupa es qué nos pasa a nosotros, seres humanos, productores, artistas, educadores, periodistas, realizadores, en medio de esta maraña de recambio tecnológico, porque muchas cosas se ponen en juego, muchos lenguajes, narrativas, modos de abordaje de producción o necesidades no han cambiado con esta tecnología. Se ha modificado un nivel de acceso en un punto, ha habido, si se lo quiere, una cierta democratización de acceso a herramientas que permiten una mayor proliferación, una mayor cantidad de cosas, y al mismo tiempo, desde las industrias, no sé si decir industrias culturales, a mí me sale más fácil decir industria del entretenimiento para marcar más específicamente lo que tiene que ver con el mainstream, la distribución de la televisión comercial o cinematográfica. Me parece que industria cultural es mucho más amplio, pero ahí también se cercan las posibilidades, se empiezan a achicar el menú que vos tenés para elegir de formas, de narrativas, de animación o efectos, empieza a ser un poquito más acotado. Entonces esta gran pantalla ancha del viejo CinemaScope o de los cines de ahora empieza a ser la pantallita angostita de las primeras épocas del cine en cuanto a lo que podés llegar a ver en cantidad y en diversidad de propuestas. A fines del 2001, el catedrático de periodismo e investigador Lorenzo Vilches reflexionó sobre las transformaciones sociales que experimentaban los usuarios en el campo de la televisión. Esas mutaciones se debían al proceso de migración digital, lo que también suponía el desplazamiento hacia un mundo altamente tecnificado, con una nueva economía creada por las tecnologías del conocimiento y donde el cambio fundamental es el manejo de la información. En ese contexto, Vilches destaca que en la migración digital, el mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre los que están informados y aquellos que han quedado fuera de las nuevas tecnologías. Para Lorenzo Vilches, la aparición de las nuevas tecnologías junto con la internacionalización de los mercados ha provocado una serie de migraciones que, por igual, inciden en distintos ámbitos. Por ejemplo, impactan en el imaginario tecnológico, ya que en la convergencia afloran nuevos y antiguos mitos en las narraciones y contenidos de los medios. También afectan al lenguaje y al mercado cultural, donde se promueve el debate sobre la cultura de los nuevos medios y su dependencia de las exigencias comerciales, y a las nuevas formas narrativas y a las conductas de los usuarios, que gracias a la interactividad se convierten en manipuladoras de contenidos. Y por último, las nuevas tecnologías replantean la forma de conocer, archivar y encontrar las imágenes que produce la sociedad. Ahora, ya como queda dicho en esto último que acabas de mencionar, te vas direccionando hacia el mundo de la imagen y este cruce con lo post-analógico, lo digital, lo que podríamos llamar, bueno, todas las variantes de estos píxeles y emulsiones, si es que todavía podemos hablar en esos términos, que cruzan el mundo del cine. Pero antes de entrar en el mundo del cine, una cuestión que me llama la atención. Eso que está cambiando, que ya cambió, ¿ha dejado en el ámbito de lo artístico profesiones afuera? Es muy buena la pregunta. Ha dejado, en todo caso, diría, modos de ver de esas profesiones afuera, cierta sacralización de las profesiones, cierto respeto por algunas profesiones. Hablamos fuera del aire de la dirección de fotografía, y claro, aquí cito uno de los entrevistados del libro, que es Hugo Colace, es un director de fotografía, para citar solamente una película, Historias mínimas, además de director de muchísimas publicidades, y hablábamos de lo que era una época en la que el director de fotografía tenía en su cabeza lo que había quedado en la emulsión y el director no lo iba a saber hasta ver las copias, hasta ver la proyección del fin del día cuando estaba todo revelado, de ahí se daba cuenta de cómo había salido. Había un poquito una suerte de secreto y de apropiación. Y permitime hacer un paréntesis, hay una película que recomiendo que toca estas cuestiones y que me llegó de casualidad, que se llama Lado a Lado, y es un documental en el que Keanu Reeves, el actor, conduce y pregunta a numerosos directores del cine norteamericano principalmente qué pasa justamente con este recambio. Y algunos dicen, mirá, todo bien, el director de fotografía te decía, lo tengo en mi cabeza, pero yo quería saber qué pasaba. Y después veía las pruebas y miraba y decía, ¿qué pasó acá? Y que de alguna manera lo digital le permite al director tener un acceso un poquito más palpable sin tomar en cuenta la manipulación que después traería la postproducción, ¿no? En el acabado final, por supuesto. Are you done with film? Don't hold me to it, Keanu, but I think I am. We are going through a very significant and large transition in cinema and the digital process. Democratizes the whole thing. I think without digital video, I don't think I ever would have been making movies. Basically, in my head, I was like, you gotta be like a dude who knows how to operate machines to do this job. I'm always looking for whatever is new to help just push the art form even further. To be able to make the things that you couldn't envision the day before. Tramas. Pero también trae como consecuencia el hecho de que el actor, digamos, los asistentes, todos los miembros del equipo que andan dando vuelta empiezan a mirar y, según el equipo de trabajo, porque esto depende del clima humano de trabajo, meten la cuchara, opinan, hablan. Quizás esto se dé un poquito más seguido en los grupos de trabajo más joven, donde no está la jerarquía tan arraigada o la jerarquización tan arraigada, mejor dicho, de la antigua escuela cinematográfica, donde vos empezabas en la industria tirando cables o ayudando, y llegar a tener la pizarra era todo un honor, porque habías pasado por un montón de procesos que te hacía llegar a un punto que era muy importante, no menos importante como se considera ahora. Hay gente que se queja de que le den la continuidad a una película, y anda a manejar la continuidad de una película, donde es un trabajo con una responsabilidad importantísima. Entonces, quizás lo que se fue desdibujando un poco es esta jerarquización, y sí aparecieron, sin duda aparecieron, nuevos roles, nuevas profesiones que también empezaron a desaparecer. Fíjate, fueron muy efímeras. El asistente de imagen digital, el técnico especialista en imagen digital que estaba acompañando al director de fotografía, por ejemplo. Y ahora los nuevos directores de fotografías que se forman en función de las tecnologías digitales empiezan a no necesitar la figura del DIT, que es este especialista en imagen digital. Entonces desaparece de nuevo la profesión. La cortadora de negativos, claro, de un laboratorio, claro, donde vos, incluso haciendo una preedición digital, y la hago cortita, en una computadora, después mandabas esos pietajes, esas marquitas de a cuántos metros de película tengo que hacer el corte, para que después el negativo se corte limpiamente, en forma prolija, y de ahí se tire la copia cero, la primera copia limpita. ¿Qué pasa con la cortadora de negativos? Esto sí, la cortadora de negativos, más que desaparecer, se va transformando en una persona que trabaja en la edición digital. Vos podés tener el montajista pasado a editor digital y podés tener a la cortadora de negativos como quizás una mera asistente o complemento de este proceso. Lo que es el laboratorio, lo que es el revelado, todo eso tiende a desaparecer. Como ha pasado en la gráfica, al aparecer del diseño gráfico digital, bueno, desapareció el armador, que trabajaba en hojas pautadas, marcadas de azul y que pegaba con cemento, y esto lo digo con conocimiento de causa porque fue uno de mis primeros trabajos cuando era muy pibe. Eso desaparece, vos diagramas directamente la computadora, entre el armador y el pasador o el diagramador final, y bueno, vos achicaste todo el tranco. Y el achicar, también desaparecen los procesos de corrección o de doble o triple mirada para asegurarte que algo quede bien. Entonces, en diarios muy famosos argentinos, hoy ves errores de tipografía que antes no ibas a ver. Y si te pones a mirar minuciosamente, tiene que ver con este acortamiento de los procesos de producción. Sergio Armand es licenciado en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Armand es director de la emisora de radio online El Cerebro Digital, dedicada a la divulgación de producciones sobre comunicación, ciencia, artes, cine y trabajos de estudiantes de periodismo y comunicación. Si tomamos el proceso de producción desde la cocina, que sería en parte lo que acabas de mencionar, inmediatamente casi nos lleva, ineludiblemente, reitero, a las audiencias. Las audiencias. ¿Qué pasa con estos nuevos públicos o con los públicos, y saco lo de nuevos para dejar abierta tu entrada y explicación, cuando en una sala o en otro sitio de contacto con esas imágenes en movimiento toma contacto con esas imágenes en movimiento? Usaste justo contacto, y te tengo que hablar de las audiencias, pero también te tengo que hablar del profesional. El profesional lo que perdió es el contacto físico con el material. Antes claro. Vos tocabas la emulsión, la mutilabas, la cortabas con una tijera, la pegabas con cemento, no existe más. Sin embargo, la representación digital todo el tiempo tiene que referir a ese material físico. Ves el icono de un video en la computadora y están las perforaciones de la película, porque lo que le da legitimidad, envergadura, seriedad, es referirte a esto histórico. Para contestar tu pregunta, te cuento una anécdota de hace unos cuantos años, antes de que naciera mi primera hija, por el 2004 aproximadamente, en un cine que ya no está, el Atlas de Santa Fe. Ajá. Tenía dos salas. Yo recuerdo la época en que dos salas en un cine era wow, qué novedad, dos salas, y eran más chicas. Uy, qué feo, son más chicas, decía. Y vinieron dos pibas, nosotros estábamos por entrar a ver, no recuerdo qué película, y vinieron dos chicas, miraron los afiches de las dos películas y dijeron, esto nada más hay para elegir, y se fueron. Claro, ya su contexto, su conocimiento inicial es el de los multicines, el de la multioferta. Y de alguna manera la multioferta se asemeja un poco al zapping, al viejo zapping televisivo. Bien. Vos fíjate. Sobre eso retoma después. Claro, porque fíjate que eso cambió. Vos antes veías una serie de televisión y era algo más efímero, más pasatista, menos profundo. Y las películas solían tener un cierto desarrollo, una cierta profundidad de los personajes, de las historias, y hoy está siendo al revés. En líneas generales lo digo, en función del mainstream, no de toda la oferta cinematográfica, vas y ves los Vengadores, por más que te esté hablando un fanático de la ciencia ficción y de los superhéroes y anexos, pero vos vas al cine, ves los Vengadores y te olvidaste de la película. A lo mejor al día siguiente, a lo mejor un poquito antes. Lo consumiste como antes consumías una serie. Y el desarrollo más largo, profundo, jugado e incluso de quiebre de códigos y de formas narrativas está apareciendo en la televisión y en las otras pantallas. En internet, en el consumo del video on demand o incluso en lo que se da en llamar piratería, que me parece que es un tema aparte que da para largo, pero que sí habla de la necesidad de consumo de la gente. La gente necesita, más que consumir, ver, acceder, mirar, elegir, hurgar, juzgar. Entonces, lo del cine termina siendo muy acotado, muy chiquito, comparado con la cantidad de estímulos, íconos. Entrás a una sala de cine y vos ya tenés una pantalla gigante con trailers proyectándose todo el tiempo, y también tenés otros LEDs proyectándose todo el tiempo. Entonces el cine perdió el aura de esa imagen atrapante y única que era lo que se te vendía. Es una pantalla más, solamente una, y que sirve como trampolín para continuar con ese consumo de iconos, de merchandising por otro lado. Siempre hubo esto, pero ahora parece que es un mero complemento aleatorio o una plataforma de lanzamiento efímera, porque un tanque de Hollywood dura muy poquito hoy en cartelera. En cartelera, claro. Muy poco. Entonces, este público no es lo único que consume el cine. El cine es un evento, sí, pero un evento complementario. Y convengamos, la gente quiere ver la película, no sé si quiere ver cine, ¿sí? La gente de alguna manera accede a la película. Una persona de la vieja escuela te va a decir, bueno, eso no es ver cine. Ajá. Todo bien, pero no te vas a poder discutir con la persona, el pibe o el papá, que necesita acceder con los tiempos que tiene al material audiovisual, y accede de la forma que encuentra. La acumulación por desposesión se pone de manifiesto en la contienda que, a inicios de la segunda década del siglo XXI, divide los derechos sociales e individuales en pos de los otros derechos, aquellos de explotación y distribución de las obras sonoras y audiovisuales pertenecientes a la industria del entretenimiento. Puede resultar aquí arbitrario y subjetivo el uso de las comillas en el término derecho, y es justamente la misma arbitrariedad con la que el poder financiero y corporativo respeta ciertos derechos y no otros. El derecho del copyright no solo avanza sobre los derechos civiles, sino que la contradicción y anulación legal mutua, aquellas garantías constitucionales que colisionaron con las leyes comerciales e industriales, deja al usuario doméstico, convertido en el nuevo público, en un océano de incertidumbre y, más concretamente, sin información sobre el derecho a la misma. Cita extraída de Lo audiovisual en la red, senderos que se bifurcan o combaten. Ensayo escrito por Sergio Armand. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Eso de va a haber la película y no va a haber cine. ¿En cuánto se relaciona? ¿En qué punto se contacta? Y vuelvo al término contactar, porque me parece que define mucho de estos tiempos que estamos atravesando, con ese término con el que vos arrancás tu artículo, que es artilugio. Uh-huh. ¿Hoy existe esa truca? ¿Hoy existe esa ilusión de realidad? ¿Hoy existe esa fábrica de sueños? ¿Hoy existe esa especie de universo onírico que se convierte en, por lo menos, mostración en la rectangularidad de una pantalla? Es una buena pregunta, y desde un aspecto muy subjetivo te diría que sí, por más que hoy la máquina de ese artilugio, la fábrica de sueños, se muestre en 1500 backstage y making of para la gente. Claro, porque a la gente lo sigue seduciendo el armado del sueño, ¿no es cierto? Ajá. Lo que hay detrás del sueño. Es algo, en este sentido soy menos pesimista, menos crítico, más positivo. A la gente le encanta acceder a las formas del arte y cómo se construye el arte. Esto es bueno. Es quizás el aspecto más interesante de todo este megamercado de las corporaciones de la industria audiovisual. Porque genera apetencias, genera vocaciones. Hoy tenés una cantidad de gente que estudia cine que antes era impensable. Y quien habla no ha podido estudiar cine en su juventud, por lo que implicaba el acceso y el costo de estudiar cine. Yo me pude dar el gusto muchísimo tiempo después, mucho más grande. Pero quiero hacer justicia, artilugios como título de artículo se debe a Susana Cell, que me cambió el título que iba a poner, ya me acuerdo cuál iba a ser. Me dijo, Sergio, artilugios. Porque había empezado con esas palabras. Y, de alguna manera, los artilugios tienen este saborcito de otros recursos artísticos, como puede ser, en la misma literatura, algún juego retórico. Claro. Vos tenés en el artilugio una potencia para contar una historia, como puede ser un efecto especial, uh-huh, el 3D, o la pantalla ancha, cosa que a mí siempre me ha encantado, la pantalla más ancha, la pantalla curva, el cinerama, que lo he podido ver en mi época, o el cinemascope. El tema es cuando el recurso se convierte solamente en el centro de interés y empieza a girar en redondo sin proponer más nada. Cuando deja de contar una historia, directamente deja de atraer, y esto, uh-huh, pasó cíclicamente en la historia. Sergio Armand, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Vos me preguntás si se perdió. No creo que se haya perdido, porque se sigue potenciando. En todo caso, hay una fusión entre el artilugio y la imagen real capturada. Concretamente, aquí sí hablamos de la intervención digital, de la pintura digital, del diseño digital, de la animación digital, donde ya no distinguís si el personaje, el actor, está, digamos, rejuvenecido gracias al maquillaje o gracias al retoque digital. Sea en el caso de Jeff Bridges en la última Tron, por ejemplo, que aparece con su edad y aparece con la edad que tenía cuando hizo la primera Tron. Y ha habido discusiones al respecto. Aquí el artilugio se fuma, se vuelve, por un lado invisible, ¿no?, al servicio de la historia, y por otro lado, con un protagonismo total. Cuando la película te está diciendo, che, esto es digital, acá está manipulado, cuando la película tiene un color verdoso, cuando el sello de la productora empieza a aparecer con líneas de computadora en vez del dibujo original, te están diciendo, che, acá hay una manipulación, esto es digital, y empieza a aparecer el protagonismo de este artilugio. Ojo, Siga Bartov hizo lo mismo en El hombre de la cámara. Te decía, che, acá hay una película, estamos montando, hay una manipulación. No es tan nuevo esto de regodearnos con lo técnico, con el chiche nuevo. Y tampoco necesariamente es malo. La cuestión es cuánto tiempo se extiende o en qué medida termina impidiendo el desarrollo expresivo del arte o de nuevas formas de expresión. Básicamente es esto, no quedarnos con el chiche por demasiado tiempo, porque la gente se cansa de la misma manera que se cansó del cine en sus inicios, cuando ya no quería ver más gente saludando o saliendo de la fábrica, y hubo que empezar a contar una historia, o en algún momento alguien tenía que decir te quiero. La gente se cansa, la gente no te perdona, y la industria a veces se escuda en una supuesta impunidad que no es tan poderosa, y ahora están manoteando a ver qué hacen con el consumo a través de internet cinematográfico, por ejemplo. Están tratando de modificar leyes, de tener una jurisdicción que no tienen, y en algún punto se asemeja a una suerte de batalla bastante, bastante cruenta entre corporaciones, usuarios, cruces de leyes. Vos, por el consumo de algunas cosas o por lo que mandaste en el correo electrónico, estás sujeto a las leyes de California del Sur. Por ejemplo, con el tema de Google. ¿Y por qué las leyes de California del Sur me rigen a mí, que vivo en Argentina? Entonces, detrás de toda esta cuestión que tiene que ver con la sorpresa, con el disfrute, con ser espectador, aparece también una gran mirada sobre mi conducta cotidiana, individual, a partir del uso de la tecnología y concretamente de la red, que puede ser vigilado por leyes que son ajenas a mi país. Es una gran mezcla, y además hay un gran desconocimiento de esta cuestión, porque también uno se deja llevar por lo que se le ofrece sin saber qué nivel de qué repercusión puede haber. Hubo un caso de un profesor de una universidad nacional, profesor creo que de filosofía, que había puesto en la red unos libros traducidos al castellano porque no estaban, traducidos por él al castellano porque no estaban las versiones en castellano, y la editorial francesa le hizo juicio. Inmediatamente le hizo juicio. Hoy en Tramas, encrucijadas digitales en el universo del cine actual, con Sergio Armand. La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el disipe nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la antorcha ya ocupó su lugar. Preludio de que algo emocionante va a pasar. Sobre la foto fija de una gran ciudad, los nombres y apellidos de los que serán actores, directores, productores y demás. Las fábricas al despertar, los dolores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que yo estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista la intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Las primeras escenas de aproximación consiguen que te metas en la situación. Poco a poco se va desarrollando la acción. Parece que se ha producido un apagón. Silbidos a cabina, tensa situación. La chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Ya llegó el final. Barullo de murmullos que preguntan qué tal. Un desfile de zombies que abandonan el lugar. Durante una hora y media pude ser feliz, comiendo chocolate y palomitas de maíz, sintiendo que era yo el que deseaba querer. Las fábricas al despertar, los colores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que estaba allí, que estaba allí. El cuerpo de esa chica empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar. Me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com